Asmar All Stars, con la participación de Faitinga y este tema titulado Amayo. Esto es de un álbum que lleva por título Eritrea God Soul. Eritrea, un pequeño país colonizado bueno, 1800 y algo por los italianos, posteriormente fue una colonia británica. Hasta 1890 el nombre Eritrea solo fue la versión italiana de la palabra griega Eritraia, tomada del nombre de los antiguos, que los antiguos griegos daban al Mar Rojo. Las tierras del país actualmente conocido como Eritrea pertenecían, no eran aliadas, de varios poderes e imperios durante diferentes épocas. Tenemos la guerra central, perdón, la zona central del reino cristiano de Ayum, después la llegada del Islam en el siglo VII, los sultanatos islámicos aliados o directamente ligados al califato Omeya, luego al califato Abbasida, imperios islámicos en Arabia, fueron sustituidos por el imperio otomano y sus vasallos árabes de Egipto y Yemen. Otras regiones fueron aliadas, culturalmente influenciadas o directamente ligadas a los reinos de Abisinia. Una historia agitadísima. La colonia de Eritrea fue fundada por Italia en 1890, culminando un proceso de colonización que había comenzado en 1869, justo después de la abertura del Canal de Suez. Bueno, en la época moderna, bueno, después, en 1952 comenzó la administración colonial de Gran Bretaña. Los italianos abandonaron Eritrea, o les dijeron, se lo sacaron de encima en 1941. Y estuvo ocupada después, ya le digo, por Gran Bretaña. En 52 se hace efectivo el proceso de la administración colonial. Y hasta 1961 Eritrea fue un estado federado del imperio etíope. Luego pasó a ser una simple provincia. Esto significó que a partir del año 61 comienzan una serie de conflictos bélicos encabezados por el Frente para la Liberación de Eritrea. Un proceso que lleva hasta mitad de los años 90. Hasta mitad de los años 90, 93 concretamente, que se celebró un referéndum que aprobó la independencia del territorio y que se proclamó ya independiente el 24 de mayo del año 93. Guerras con Sudán, a partir de ahí, cuando se empiezan a delimitar las fronteras, los recursos económicos, que esto es mío, que esto es tuyo. Yo me recuerdo justamente en Alemania, antes de los 90, y fue donde conocí a las primeras personas que eran originarios de Eritrea. Si no me equivoco, fue en Stuttgart. Y si no fue en Stuttgart, a lo mejor fue en Mainz, no recuerdo exactamente, pero eran justamente refugiados del conflicto de Eritrea con sus países vecinos. Aquí tenemos la música del grupo Asmara All Stars. Vamos a escuchar otro tema. Lo vamos a preparar, es el número 5, su título Inédit. Y tenemos como invitado, porque la gracia que tiene este disco es que en cada tema hay un invitado especial. En este tenemos de invitado a Adam Hamid, desde Eritrea, los Asmara All Stars. Magwala kumfaya bukatiwa. μου να μείνει. Εβαρά μάντα βέτο, για παιδό βίβρε η αμήνη. Τετιά τη βαζαρδά, για μπαμπρό, ρίχτη καμνή. Τετιά τη βαζαρδά, για μπαμπρό, ρίχτη καμνή. Asmara All Stars desde Eritrea. Y este tema inédito con Adam Hamid como invitado. Vamos a escuchar otro tema de este grupo. Y un último apunte sobre Eritrea. Eritrea compartió con el norte de Etiopía la historia de ese poderoso reino cristiano que, según el profeta Mani, fue una de las civilizaciones más importantes de su tiempo, junto con China, Roma y Persia. El reino surgió en torno a la época del supuesto nacimiento de Jesucristo. Su lengua era el idioma Gies, muy parecido al tigriña y al tigre, hablados en la actual Eritrea, y cercanos al amárico de Etiopía. Es posible porque no hay suficiente documentación histórica que lo pruebe, que el reino ya hubiese colapsado a finales del siglo X. Antes de pasar a otra a otra etapa, ¿no? En su crecimiento como grupo étnico en aquella zona geográfica del mundo. Volvamos a la música. Asmara All Stars. El siguiente tema lleva por título Eritrean Girl. Y como invitado tenemos a Dawit Seragavik. Un monte músicas. Saludos a Jay, que nos está escuchando por medio del mail. Bueno, está escuchando por medio de la página web de Contrabanda FM, www.contrabanda.org, y está comunicada con nosotros a través del chat interno del Gmail, no solo jazz@gmail.com. Sigue la música desde Eritrea. Yeah, they take my Asmara All Stars del álbum Eritrea Got Soul. Eritrea. Bueno, cuando en un país se encuentran el aspecto religioso que marca obviamente la moralidad y muchas cosas más del país, dos fundamentalismos de religiones monoteístas como son el catolicismo y el islam, pues ya se podrán imaginar qué tipo de trato, por ejemplo, reciben las mujeres, qué trato hay en cuanto a la igualdad, incluso de la libertad para ejercer las propias creencias religiosas. Lo que se refiere a la orientación sexual, pues se lo pueden imaginar, ¿verdad? Y una pequeña muestra. Esto es de ahora, ¿eh? Del pasado sábado. Un profesor italiano ha sido expulsado en Eritrea cuando las autoridades se enteraron de que se había casado en España con un hombre, ha revelado la Universidad de Palermo. Paolo Manina estaba en la capital de Eritrea, Asmara, desde el 6 de marzo, según ha informado la agencia de noticias italiana ANSA. Me vi obligado a vivir en la clandestinidad durante una semana. No he ido a lugares públicos, he intentado estar siempre con alguien, porque me habría arriesgado a ser detenido por las autoridades militares e ir a la cárcel, ha dicho el maestro, ya en Sicilia, al sur de Italia, donde se encuentra actualmente desempleado. Él había ido a trabajar a Eritrea en la escuela italiana. La Escuela de Italiano para Extranjeros de la Universidad de Palermo, quien denunció este caso, expresó su solidaridad con el profesor. En Eritrea, la homosexualidad se castiga de 3 a 10 años de prisión y nada me podía garantizar que esto no le iba a pasar a él. El profesor dijo que recibió un aviso de desalojo en 48 horas, que luego se extendió a una semana gracias a los esfuerzos diplomáticos de la Embajada de Italia, quien advirtió a Marina, para que se preparase para lo peor. De acuerdo con la Escuela de Italiano de la Universidad de Palermo, las autoridades de Eritrea habían comprobado que Paolo se casó en España en 2008 con un chico chileno. Eso fue suficiente para decir que es un individuo peligroso y podría desestabilizar el orden moral y público en el país, ha informado la embajada italiana después de recibir una explicación no oficial. Un montón de músicas. Bea Jonah, actriz de televisión, de cine, de teatro, argelina, está un poco con un pie en Argel, otro en París, desde donde lanzó ella su carrera internacional, pero es una mujer que ya en Argelia, en Belcourt, donde nació en 1954, pues ya tiene, digamos, una sólida reputación y muy buena reputación como actriz, cantante. Su hermana era ya una famosa cantante conocida como Leila Yazaria. Su padre trabajaba en un famoso teatro en Argelia, no en el teatro propiamente tal, sino vendiendo tickets en la taquilla. Y desde pequeña, Villona observaba con muchísima atención a las cantantes egipcias. Y las actrices en aquel cine donde trabajaba su madre, prácticamente en ese cine donde trabajaba su madre, fue el lugar donde empezó a a ponerse en contacto y maravillada además por lo que veía. A raíz de eso decidió hacer la danza del vientre, comenzar a hacer danza del vientre a partir de los 14 años en un cabaret en Argelia. Bueno, y ahí estaba ella cuando un productor de la televisión de Argelia, el señor Mustafa Badi, la vio. Y una de las características de Villauna es un físico y una cara muy, muy fuerte, muy potente, y además una boca grande y muy expresiva. Y esto fue lo que le llamó la atención a este productor. Y este productor en ese momento estaba buscando a una actriz para un papel bastante importante en una serie de televisión de la Grande Maison, basada en una trilogía del escritor argelino Mohamed Dib. Le hicieron un test a Villauna junto con otras actrices y fue prácticamente la que, con creces y con distancia, superó a las demás, y a partir de ahí comienza a trabajar en la televisión y después haciendo shows como solista, como cantante, por toda Argelia. A partir de 1999 y de una película que hizo, Le Harem de Madame Osman, que se filmó en el Marruecos, comenzó su popularidad también fuera del Magreb y se hizo muy pero muy popular en Francia, entrando obviamente por su capital, París. Aquí tenemos a Villauna en un álbum que lleva por título Plum Dance, La Caspa, y escucharemos un tema que lleva por título El Greffel. Un montón de músicas. شفت قلت نعمت عينيا ولا سمعت قلت طرشت ودنيا غير شد لسانك ما تجيك بليا ولا بغات النار حدايا تقدي غير تخطي راسي نبقى سالمة قرات دي الدنيا نعرف حدودي ما نهدر في الناس ما تلومني ليما الله الله الله عباد الله كل واحد فينا مبني ببلاه اللي عندي نخبيه كل كنز نموت على الكلمة بنيت ساسي على سيرة جدودي فحلة حربية ودايما قايمة ندير الخير على حساب جهدي نوفي بوعدي قد ما نجمة نحمد ربي اللي عطاه لي بسعدي وعلى حتى حاجة ماني ندمة الله الله الله عباد الله واحد فينا مبلي ببلاه الله الله الله عباد الله النامي محرم يا خوتي وعلاه الله الله الله عباد الله كل واحد فينا مبلي ببلاه الله الله الله عباد الله النامي محرم يا خوتي وعلاه نتمنى يا الغفل فهمت مقصودي فهمت من الدنيا قيمة الكلمة بنيت ساسي على سيرة جدودي وعلى حتى حاجة ماني ندمة وعلى حتى حاجة ماني ندمة الله الله الله عباد الله كل واحد فينا مبلي ببلاه Argelia,

Y vamos a escuchar ahora otro tema en francés. Se lo dedicamos a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile. De esta mujer increíble, extraordinaria, con qué voz, qué potencia, qué arte. Además, he visto algunas cosas de ella en YouTube y realmente, sí, si combinas una buena cantante y una buena actriz, pues sale una muy buena intérprete. Merci pour tout, la señora Bijona. Lo vamos a preparar porque casi le he dado al play sin haber programado el tema número 7 de este álbum. D'avoir pensé à moi. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas. La scatine, un job à l'usine, le choléra, Brigitte à mon bras, des morpions, des convictions. Merci mille fois, merci pour tout ce que je n'ai pas. Ah, un vieux mari, l'estime du tout Paris, un 4x4. Le nez de Cléopâtre, la police au cul, et un voisin du dessus. Merci mille fois, merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas. Boum, la bombe atomique, un canistin, un mélanome malin, deux enfants 0,5, un bec d'ornithorynque. Merci mille fois, merci pour tout ce que je n'ai pas. Une extension de voix, une fatwa sur moi, un manteau de visant la la. Une indigestion, une faste en foi. Non, ça tu l'as mon ami. Ben merci mille fois. Merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Alors, merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci thank you, de ne pas avoir pensé à moi. Oh, merci mon Alligator. Dieu. Ah, joya. Merci 100 fois. Merci 1000 fois. Ah. Jonah, merci pour tout. Fantástica esta mujer argelina, actriz, cantante, actriz ya le digo de cine, de televisión, comenzó en la televisión y ahí la teníamos cantándonos este tema, merci pour tout. Bien. Jamboree es esta sala que hay aquí en la Plaza Real, muy cerquita de aquí, donde estamos también nosotros, Contrabanda FM. El estudio de Contrabanda está en la Plaza Real. Y tenemos un par de conciertos que les quiero recomendar. Uno de ellos de un excelente guitarrista norteamericano, el señor Pat Martino. Es de los últimos representantes del jazz moderno, un hombre nacido en 1944, sobre la fecha, pues tiene 71 añitos. Tiene 71 añitos. Y lo tendremos en la sala Jamboree, ya prontito, mañana, miércoles 15 de mayo. Viene acompañado, él toca la guitarra eléctrica, viene acompañado por Pat Bianchi al órgano Hammond, al B3, y por Carmen Intorra a la batería. Y esto es, ya les digo, mañana miércoles, dos pases, uno a las 8 y otro a las 10 en la sala Jamboree. Les tenía preparado un tema musical, pero entre una cosa y otra, tocando botones mientras iba hablando con ustedes, pues, porque lo iba a poner de por aquí lo tengo, a ver si lo recupero, de internet. Y ya les digo, apretando botones y cerrando y abriendo ventanas, se me fue la que ya había preparado de Pat Martino, porque hay en la página de información de la sala Jamboree hay un vídeo de él con música. Vamos a ver si les puedo hacer escuchar algo. Un segundito, aquí lo tengo. Vamos a ver. Esto es un montón de músicas, se los recuerdo. Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM 91.4, y con la página web www.contrabanda.org. Aquí tenemos Pat Martino a la guitarra. De los últimos, por la edad, es decir, hay más jóvenes, pero uno de los últimos exponentes de aquella gran explosión de jazz moderno y jazz contemporáneo. Y lo tendremos mañana miércoles, dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. ¿Quién va a estar también en la sala Jamboree? Y este es una recomendación ya no tanto para los amantes del jazz, sino para los amantes de músicas del mundo. Y esto es el jueves, también en dos pases, a las 8 y las 9. Una mujer que, aunque nació en Lisboa, sus orígenes están en Cabo Verde. Carmen Sousa viene acompañada por Teo Pascal al bajo, Felipe Melo al piano y Elías Caco Manolis a la percusión. Ella canta y ocasionalmente toca la guitarra, pero aquí veo que en el programa solo ponen voz. Carmen Sousa es una de las voces jóvenes de la música portuguesa, y no del fado precisamente, porque ya les digo, ella al venir de Cabo Verde, pues también ellos allí tienen una música marcada por lo que es la música africana. Aquí tenemos parte de la música en un concierto en Eslovenia, justamente ahora, el pasado mes de abril de este año 2013. Carmen Sousa, una pequeña muestra de lo que va a hacer Carmen este jueves en la sala Jamboree. Sousa, desde Lisboa, nos traerá este jueves 16 de mayo aquí en Barcelona, en la sala Jamboree, su música. Esos aires de música caboverdiana. Estábamos escuchando justamente el grupo que va a tener ella aquí en Barcelona: Carmen Sousa a la voz, Teo Pascal al contrabajo, Felipe Mero al piano y Elías Caco Manolis a la percusión. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Programa que se repite miércoles, mañana miércoles, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la radioneta los martes, pero en horario nocturno, a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, compañeras y compañeros de Valparaíso y de la radioneta, Bonanit, buenas noches. En Valparaíso, la radioneta 88.9, frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl. Y allí se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, Granada, Radio Almaina 107.1 y con la página web radioalmaina.org. En Radio Almaina, los jueves, a partir de los 03:03 horas, a 3 horas de la madrugada, a las 3 de la madrugada, y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas. Continuamos, nos acercamos, faltan 5 minutos para cruzar el Ecuador de esta tarde de martes aquí en el estudio de Contrabanda FM. Una tarde de, bueno, todo el día ha estado así, gris, y no estaba seguro si a lo mejor caían, creo que han caído 4 gotas de lluvia por ahí, pero una tarde gris que parece más bien otoño, pero es primavera aquí en Barcelona, otoño allí en Chile, pero aquí en primavera, pero una primavera hoy muy poco primaveral. Y esto me recuerda un poquito el clima, el tipo de clima que hay en Dinamarca. Lo que hay en Dinamarca, al ser un país bastante llano, prácticamente no hay montañas, entonces hay mucho viento por allí en Dinamarca. Mucho viento. País precioso, Copenhague, es una ciudad que me encanta a mí, es una de mis ciudades favoritas en Europa. Bien, ¿qué teníamos aquí? Ah, claro, ¿por qué les hablo de Dinamarca? Ustedes dirán, ¿a qué viene esto? Viene a que el siguiente grupo es de Dinamarca, se llama Tango Orchestret. Y Orchestret lo escriben con K, tal cual, Orchestret, tal como suena. Músicos que vienen de diferentes áreas, vienen del pop, del jazz, posiblemente alguno de la música clásica, pero que tienen una pasión que les une, el tango. Y si ustedes vieran la foto del libretillo, se reirían mucho porque, bueno, reirían de, no porque sea de risa, sino porque realmente tienen un sentido del humor. El tango, no sé, el tango ya lo sabemos que es una cosa como seria, con mucha pasión, y pasiones de esas encontradas, pasiones asesinas, de esas que matan, y ellos le tratan de dar un aire algo más lúdico. Entonces la palabra tango, del tango Orchestret, pues uno la ve de colorines y dice, mira qué bonitos los colorines, ¿no? Y cuando gira el libretillo ve la foto de los de los 7 miembros del grupo y ve que llevan algunos de ellos unas camisas muy coloridas y es justamente con trocitos del colorido de las camisas que forman la palabra tango. Bien, muy, muy bonita imagen. Son Christian Page Johansen al violín, Karen Munkholm a la marimba y al vibráfono, Carl Kist Müller a la batería y a la darbuka, percusión y efectos especiales, Henrik Sveidal al saxo soprano y al tenor y al clarinete bajo, Palle Windfeld a las guitarras eléctricas y acústicas, y hay un par de invitados, un cantante, Paul Disig, que canta en un par de temas, y hay un Peter Bastian que toca el fagot en un tema que no sé si escucharemos ahora, pero ahí está los nombres de todos los que participan en esta grabación. Esto es del año, a ver si lo tengo a mano, sí, se grabó en Copenhague durante la primera semana de diciembre de 1992. Lo primero que vamos a escuchar, claro, ya que vamos a escuchar los tangos de la Tango Orquestret, un clásico de Ángel Gregorio Villoldo, El Choclo. Esto es una versión del tango muy particular de la Tango Orquestret de Dinamarca. Thank you. El Choclo, de Ángel Gregorio Villoldo, interpretado muy, muy a la manera de este grupo danés, que responde al nombre de Tango Orquestret. El Choclo. Vamos a escuchar ahora un tema, otro clásico, La Comparsita. Clásico donde los haya dentro del tango. Pero claro, tenemos un cantante danés, el señor Paul Dissing, que seguro que nos va a sorprender, seguro. La Tango Orquestret, el cantante Paul Dissing y este clásico del tango, La Comparsita. Entrato banditos, Paulus Slytro, grande trabajos, Juanitas, grandes titios, palatos, policías, bananas, república, salado, fado, avocado, salados, vinos, paellas, avocados, habanitas. La luna, temperamentos, desparatos, finito vino. Decía yo que tuviesen cuidado porque la versión que hacen estos señores del tango es muy, muy particular, muy sui generis. Ya lo han visto que en este tema, La Comparsita, pues la letra no tiene nada que ver con la letra original, obviamente. Y está hecha seguramente parodiando a alguien que no habla castellano y ha ido recogiendo frases y palabras y expresiones y las pone todas juntas, y con eso, pues mira, hace su propia versión de La Comparsita. No está mal. No sé cómo respondería un público argentino a esto, pero si a Astor Piazzolla por menos ya lo querían linchar, imagínense a estos. Y ya que estamos con Paul Dissing, vamos a escuchar ahora un tema que es original del grupo, compuesto por Benny Andersen, y lleva por título Titzel Tango, la Tango Orchestret. Y veamos qué hace el cantante, Paul Dissing. Titzel Blomster, Violett og Smoker, har jeg tit haft lyst til at plukke. Men før jeg får dem plukket, bliver jeg ganske overstukket, så det ender altid med, at jeg stikker af. Tisler er noget rak. Ak, hvor de dog stak. Au, og jeg slog bak. Fra nu af siger jeg ellers tak. For der gives ingen tisler uden tårner, og ydermere er de sammensvorene. Dans altid i tango med en tissel. Det ender kun med gråd og tænders gnissel. Tango er igen moderne, og dermed nærmer vi os sagens kerne. Dans aldrig tango med en tissel. Det ender kun med gråd og tænders gnissel. Noget rak. Ak, hvor de dog stak. Au, og jeg slog bak. Fra nu af siger jeg ellers tak. Tag ved lære af denne aforisme, med mindre du går ind for masochisme. Dans aldrig tango med en tissel. Det ender kun med gråd og tænders gnissel. Titzel Tango de Benny Andersen, interpretado por el grupo Tango Orchestret y la voz de Paul Dissing. Esta es una grabación del año 1992, realizada en Copenhague, Dinamarca, dice, durante la primera semana de diciembre de 1992. Un grupo danés que tienen una visión, una cosmología total y absolutamente personal de lo que es el tango. Vamos a escuchar un tema más de un grupo que a mí personalmente me parece interesantísimo, divertido y con un toque de humor, siendo todos ellos grandes músicos en realidad. Yo creo que justamente hay que ser un gran músico, un gran artista para permitirse licencias de este tipo. Vamos a escuchar el último tema, es el 9 de este, que tiene 9 temas este CD. La composición es original de Astor Piazzolla y su título es Contrabajísimo, Contrabajísimo. Ellos lo escriben con K, me imagino que el original es con C. Y tenemos como invitado especial al fagot, al señor Peter Bastian. Lo preparamos y escuchamos a la Tango Orchestret y este Contrabajísimo de Astor Piazzolla. Thank you. Thank you. Trabajísima, una pieza de Astor Piazzolla, composición de Astor Piazzolla, con la orquesta Tango Orkestret de Dinamarca, que contaban con la colaboración especial de Peter Bastian al fagot. Esta grabación del año 1992 se realizó en Copenhague, Dinamarca. Hacemos un cambio geográfico y cambio de estilo musical y nos vamos a Italia, Nápoles, concretamente, con Stefano Miele, un músico nacido en Nápoles, muy influenciado por la música mediterránea y por todos los estilos y coloridos y aromas, especialmente de la música del sur de Italia, toda la parte de tarantelas y pizzica y tamorriata y estas músicas que llegan del sur de esa península, como decía Roberto Fenocchio, un compañero de aquí de Contrabanda, la única península con la forma de una bota. Pues al final, por allí cerca del tacón de esa bota, pues hay una conjunción de culturas y de músicas interesantísimas, porque el Mediterráneo, y especialmente allí, que está casi en la vía de paso de culturas que llegan de África, hay mucha influencia de música africana en la música del sur de Italia, en la tarantela, hay muchísima. Y después la música que viene pues hacia el interior, Turquía, Israel, todo aquello, ¿no? Esa parte del Mediterráneo pues pasa por el sur de Italia, esa música mediterránea. Y Stefano Miele lo refleja muy bien en los trabajos, en las mezclas que hace él, porque prácticamente se dedica a él. Lo que hace es coger samples de músicas tradicionales y trabajarlas, hacer mezclas y trabajar con otros grupos que producen esa música de forma, digamos, analógica, con instrumentos. Aquí tenemos a Stefano Miele con Aracne Mediterránea interpretándonos un tema cuyo título es Abelí. Aueli, Stefano Mieli con Aragne Mediterránea. Stefano, su primer álbum, se llamaba Pista Connection, lo sacó el año 2000 para el sello Virgin Music. Y posteriormente, en el 2002, sacó su segundo álbum, Flux, junto con un famoso cantante, una famosa cantante, perdón, Hilaria Graciano. Él seguía haciendo de forma paralela remixes para músicos como Rui Pachi, Dunkelbund, Balkan Beatbox, Sion, Train. Y el año 2006, por fin, él ya decide tener su propio sello discográfico, que lo llamó Glocalova. Glocalova. Y el primer disco que sacó en su discografía es justamente este álbum que estamos escuchando ahora, Glocalism Volumen 1, Samples, Traditionals and Folk. Así lo titula este disco. Vamos a escuchar otro tema. Es el tema número 4. Se titula Matinata. Y tiene como invitado especial a Avleda. Stefano Miele, Matinata. Englice a tu sinita tenoria, c'è voi plonno pensenta sesena, c'è tu un pisti fenestra so capimo, li scardiamo sanito di pena. Sena vasto la rirolla rirolla allero la rirolla rirolla la la rirolla rirolla allero la la la la la la la rirolla rirolla allero la rirolla rirolla la la rirolla rirolla allero la la la la la la. La rirolla rirolla allero, la rirolla rirolla allero, la la la la la la, la rirolla la ri ro la ri ro la la la ri ro la ri ro la le ro la la la la la la la ri ro la ri ro la le ro la ri ro la ri ro la la Stefano Miele y Avleda, y este tema titulado Matinata. Yo antes les mencionaba que la influencia de la tarantela y la tamurriata. Bueno, aquí vamos a escuchar a Stefano Miele con Rosa Paeda en un tema que se llama Tamurriata Neva. Es el número 6 de este álbum, ahí lo tienen. Un montón de músicas. Thank you. Stefano Miele y este tema titulado Tamurriata Neva, invitado Rosa Paeda. Y ahora un último tema de Stefano Miele con Auli Cocco y un clásico del cancionero italiano Nina Nana, un montón de músicas. Y nos vamos acercando ya, estamos en la recta final del programa, aún nos queda todavía unos 15 a 18 minutos de música. Nina Nana, Stefano Miele, Auli Cocco. Stefano Miele con Auli Cocco de este álbum, el primero en su sello discográfico Glocalism volumen 1, Samples Traditionals and Folk, desde Nápoles en Italia. Bien, en este tramo final nos vamos a África. Otro cambio radical de geografía. Y vamos a tener en el programa a Raymond Lema Antsisinga, más conocido como Ray Lema. Él es congoleño. Nació en 1946. Lufutoto. En la provincia del Bajo Congo, Bas Congo. Lema es pianista, guitarrista y compositor. Y también canta. Él trabajó para el Ballet Nacional de Zaire Pascua. Ah, sí. Y después, posteriormente, se fue en 1979, porque le invitaron en 1979 a la Rockefeller Foundation en Estados Unidos. El año 89 ya había recibido el reconocimiento internacional por sus discos para el sello Island Records. Él inicialmente tiene una formación clásica que recibió en un seminario católico. Su concierto de debut se llamaba The Moonlight Sonata, Sonata de Luz de Luna. En este colegio, en este seminario católico, él planeaba, bueno, la idea original era ordenarse sacerdote. Afortunadamente lo dejó, renunció al seminario y se interesó en la música popular, no solamente de África, sino fuera de África. Él comenzó a trabajar como pianista en los clubs y dentro de sus fans, mire, curiosamente, tenía a Jimi Hendrix. En esta época lo que él hacía no para nada tenía el beneplácito de la gente que escuchaba música congolesa en aquella época. Fue a Estados Unidos, Europa, y se asentó en París. Y desde allí se ha convertido en prácticamente una figura de la música étnica, lo que llaman el world music. También ha hecho algún trabajo para bandas sonoras de cine. Aquí tengo un disco titulado Paradox, donde tenemos a Ray Lama al piano y la voz, los instrumentos principales, porque después hay colaboraciones. Se tiene Bappé al bajo y a los coros, Francis Lazuz a la batería y también los coros. La mayor parte de los temas son temas originales de Ray Lema. Y este álbum él lo dedica, dice: dedico este álbum a Claude Nougaro y a Ali Farka Touré, dos grandes amigos y artistas que partieron antes que yo. Joy of Love, Ray Lema. Started I felt was this great joy. Oh yeah, joy. Say it again, joy. I just love it, joy. Understood from your eyes, love knocking at my door. So much I wanna be a part of it, living in your lively eyes. Original. Y ahora vamos a escuchar otro tema de este álbum Paradox, cuyo título muy significativo, ¿eh? Muy significativo. Está en francés: L'amour es un art. El amor es un arte. De eso creo que no hay ninguna duda, diría yo. Ninguna duda. Ray Lema.